sueños y de flores. La gente se habla del amor con un cantor angelical. Allí el amante se estremece cuando galante nos ofrece toda una vida de pasión con ilusión y candidez. Carioca, tuyo es mi corazón. Carioca, quiero darte mi vida. Carioca, si tú quieres darme con fe tu amor. Ay, Carioca. Carioca, no me seas esquiva. Carioca, tuyo es mi corazón. Carioca, quiero darte mi vida. Carioca, si tú quieres darme con fe en tu amor.